baile en el río. ¡Oiga! Esta noche el baile en el río. ¡Manimeniente! Dame la tina, voy a tocar el bajo. ¡Ven acá! Mientras los niños crecían, los hombres fueron madurando. No hay mejor forma de morir que gozando, a los mozos les decían. A los mozos, ja, qué ironía. A los mozos que se irían. Que se fijen que el tal miedo no es tan fiero, que la muerte misma es el instante supremo de la vida, para que sepan diferenciar el hedor a muerte de la misma muerte. Nada fue mejor, entonces tarde fue mejor, que nunca.